cántalo conmigo. ¿Quién murió? Hay poder, poder sin igual en la sangre que vertió. ¿Quién se salvó de todo? ¡Poder!